Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. En cuanto ha caído la economía en términos reales, desde enero hasta abril de este año en la provincia de Santa Fe. Un estudio realizado en nuestra ciudad responde a esa pregunta y pone de manifiesto la magnitud de la crisis que estamos atravesando. El contador público nacional Mario Lescano comparó las pérdidas de puestos de trabajo en ingresos con el presupuesto anual de la municipalidad de Santa Fe, es decir, con la inversión para poner en acción a la segunda ciudad de la provincia. Nadie ha puesto en valor lo que significa tener un puesto menos de trabajo. Básicamente lo que yo quise hacer con el trabajo que hice fue decir, bueno, está bien, hay 12.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Santa Fe. En realidad hay 14.000 y algo menos, pero de 14.700 para el periodo enero-abril, hay 14.700 trabajadores menos. Ajá, muy bien, eso es poco, mucho. ¿Cuánto significa eso en plata? En consecuencia, lo que hice fue recurrir a el valor promedio del salario. ¿Y de dónde saqué el valor promedio del salario? Del RITE. El RITE es el registro de las remuneraciones que se pagan en el sistema integrado previsional argentino, digamos. Por tu remuneración se paga una carga social. De esa carga social que recauda el Estado, se determina cuál es el salario promedio. En abril, ese salario promedio, o sea, lo que se pagó de impuesto por salario, es 879.483 pesos. Eso significa que, si vos decís, bueno, ¿cuánta plata es la que dejó de emplear la economía porque hay 11.876 salarios menos? Te lleva a un 10.444 millones de pesos. 10.445 millones de pesos. Ah, muy bien, pero también seguís teniendo un problema. ¿Qué significan 10.400 millones de pesos? Bueno, lo primero que hice es decir, bueno, pucha, son por mes, porque son 4 meses, sí. 5 meses, mayo, sí. Ese total de plata es 52.223 millones de pesos. Sigue sin darte una idea, una dimensión de lo que es muchísima plata. Sí, sí. Pero como es tanta muchísima plata, vos decís, bueno, pero ¿qué significa esos 55.000 millones de pesos? Entonces se me ocurrió compararlo con el presupuesto de la Municipalidad de Santa Fe. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente, pues de seguir así, a fin de año lo que se perdería en términos de ingresos significaría lo mismo que la Municipalidad de Santa Fe no hubiese funcionado o no existiese. Vamos a suponer que la cosa siga así, puede empeorar o no. Vamos a suponer que anualicémoslo. Uh-huh. Lo que significa que este año en la economía de la provincia de Santa Fe, de seguir así las cosas, va a pasar como que si todo el presupuesto de la Municipalidad de Santa Fe no se haya gastado. Es como que si no se gastó. Es como si de repente la Municipalidad de Santa Fe salió del mapa, no está más en la provincia, no se gastó. Informó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.